Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 91. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de mercados, hablamos de inversión. Además, está patrocinado por nuestra propia empresa, RWB, empresa registrada en la CNMV y Banco de España para prestar asesoramiento financiero independiente. Además, como sabéis, también somos gestores de patrimonios independientes y, entre otros proyectos, tenemos pues una escuela de negocios financiera especializada en las certificaciones de EFPA España y una plataforma de educación financiera que es WeFinance. Bueno, os damos la bienvenida una semana más. Seguimos batiendo récords personales en Spotify con más de 205.000 escuchas. Y, bueno, pues estamos muy contentos porque, como sabéis, la semana pasada arrancamos e iniciamos esta plataforma WeFinance, wedufinance.com, y en tan solo 10 días ya hay más de 35 inscritos en la plataforma. ¿Qué más? Bueno, sabéis que tenéis perfectamente activados el cupón de descuento de por vida de 4,99 euros. Frente a los 9,99 de la plataforma, y el cupón es RWP. Vale, vais a preguntarnos, Borja, pero este cupón caducaba el domingo pasado. Sí, ¿qué sucede? Que no para de llegarnos mensajes de gente, de oyentes que estáis escuchando los podcasts con un decalaje, con una semana, dos de retraso, y claro, nos decís, oye, es que yo quiero apuntarme, es que ya caducó el cupón, es que ¿por qué no lo activáis? Bueno, pues lo vamos a activar durante unos cuantos días más para que los que escuchéis el podcast con retraso podáis acceder a él. Así que acordaros, en wedufinance.com el cupón es RWB, 4,99 euros al mes de por vida. Este mes, además, subiremos un capítulo nuevo, un curso nuevo, que es el curso de fondos de inversión nivel medio, que ya está grabado y estamos editando. Y en este curso vais a encontrar, bueno, pues al final las diferencias entre el value y el growth, sobre todo una buena guía para analizar y seleccionar los fondos de inversión activa con respecto a fondos de inversión pasiva o indexados. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de una pregunta recurrente en las últimas semanas de todos los clientes a los que asesoramos y es, oye, Borja, Javi, ¿por qué caen mis fondos conservadores? ¿Por qué estoy palmando dinero? ¿Por qué estoy perdiendo pasta con mis fondos? ¿Por qué los fondos que en su día me dijeron que esto va bien, que esto tranquilo, que es como un depósito, que esto va a subir, que esto no tiene riesgo, que no se mueve, que no tiene volatilidad, porque ahora estoy perdiendo dinero? Bueno, pues esto al final, claro, cuando esto sucede, pues nos gusta un poco explicaros primero qué es lo que hay dentro de esos fondos y segundo, qué es lo que está pasando ahí fuera para que esos fondos vayan mal, ¿no? Claro, ahora las tornas han cambiado, ahora la explicación y la excusa es aguanta que esto va a recuperar, espera que esto subirá, es que vamos a largo plazo. Bueno, vale, nosotros obviamente es cierto que cuando el mercado cae también cae nuestros fondos, nuestra gestión, pero bueno, creemos que al final el asesoramiento tiene que ir de la mano o ligado a la información, a la formación y al contacto continuo con los clientes, explicándoles en cómo están posicionados, qué tienen sus carteras, qué tienen sus fondos y qué sucede en los mercados para que esto afecte de una manera o de otra, ¿no? Por tanto, bueno, el problema que hemos visto, lo que hemos hecho es coger diferentes fondos, vamos a decir, de los más vendidos en España, en las principales gestoras de banca comercial, y hemos analizado un poco entrando en las tripas, que esto lo podéis hacer en morningstar.es, nosotros lo hacemos también en otra plataforma profesional que se llama AllFunds, y podéis entrar y ver qué tienen en cartera esos fondos, ¿no? A ver, es cierto que esta información se remite cada, vamos a decir, con un decalaje de unos meses, es decir, no es en tiempo real, porque si fuera en tiempo real no tendría sentido pagar la comisión de gestión. Principalmente porque si ya se está publicando, lo replicas y ya está, ¿no? Pero bueno, aunque sea con un decalaje de 2 o 3 meses, lo que sale publicado, creemos que es una foto bastante fiel, bastante real de lo que sería ahora mismo la situación del fondo, ¿no? En la gran mayoría de estos fondos nos encontramos con que realmente lo que hay detrás son fondos de fondos. Es decir, en esta carta, en esta gestión que se hace, al final lo que están haciendo es seleccionar y comprar diferentes fondos de diferentes casas y gestoras a nivel internacional, ¿no? ¿Esto es malo? Bueno, pues directamente no. Es decir, no tiene nada de malo ni nada de riesgo añadido. Sí que tiene una serie de condicionantes que tenéis que conocer y que tenéis que saber, y que esto puede llevar a explicaros o a entender por qué vuestra gestión o vuestra cartera o vuestros fondos puedan ir peor, ¿no?, que otros. El tema es que nosotros al final en estos fondos nos hemos encontrado con que las volatilidades, ojo, perfil siempre, lo que sea, el nombre que sea conservador, el nombre que sea moderado, ¿no? Pues nos encontramos con que las volatilidades van desde el 5 hasta el 8 o el 9, ¿vale? La volatilidad, acordaros que es lo que se mueve en los fondos, la variabilidad, por así decirlo. Un depósito tiene volatilidad 1 y un fondo de bolsa española o europea, me da igual, tiene volatilidad a partir de 13 y 14, ¿vale? Claro, nos encontramos también con una diferencia muy grande en rentabilidades. Hay casas y hay gestoras que en su fondo conservador están perdiendo un 2 y pico, un 3, y hay otras que están perdiendo la salvajada del 9%. Ojo, para un fondo que se dice que es conservador, en su folleto y en el nombre. Vale, al final, ¿qué sucede? Pues que en las carteras, en las tripas del fondo, lo que tienen son fondos de otras gestoras internacionales, pero ojo que nos encontramos con posiciones en fondos de inversión de renta variable americana, fondos de inversión en mercados emergentes, en renta variable de mercados emergentes. Pues esto, al final, aunque tenga poco peso en la cartera, pues quieras o no, esto va afectando de mayor manera las caídas, ¿no? Va afectándole un poco, de manera más agresiva, si lo queremos ver así. Claro, al final te dicen, o tú compras, mejor dicho, un fondo de inversión con un código ISIN. Me compro este fondo, el RWB Gestión Conservadora. Claro, tú piensas, como ahorrador inversor, que estás comprando un fondo, pero realmente estás comprando una cartera de fondos, es decir, una cesta de fondos, en la cual muchas veces no implica que hay una gestión activa. Lo que implica es, yo replico X fondos, los dejo ahí en la cartera y se acabó. Esto al final tiene poco que ver con el servicio de asesoramiento financiero independiente, con el trabajo que realizamos Javi y yo, que al final es, oye, pues estar encima de la cartera, de revisar qué fondos entran y qué salen, de tener detrás una estrategia, una filosofía de inversión, una visión a medio y largo plazo, ¿no? Esto al final es, bueno, pues compras esta cartera de fondos, los mantienes y te olvidas, ¿no? Claro, si al final estás pagando una comisión de gestión por el fondo RWB Conservadora y estás, este fondo a la vez está comprando otra cartera de fondos, pues claro, esta otra cartera de fondos también cada uno tiene sus propias comisiones de gestión. Con lo cual, ¿qué sucede? Que muchas veces estás entrando en un bucle infinito de comisiones de gestión, asumiendo, ya que la ley, es decir, el regulador, CNMV, Banco de España, ya dicen, si tú tienes una cartera, una gestión de una cartera, tienes que poner siempre las clases limpias o baratas. Pero bueno, al final hay una comisión añadida, con lo cual estás duplicando una comisión. Y tú podrías, desde tu casa, comprarte esa cesta de fondos de manera individual y en cualquier cuenta para operar en fondos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando uno acude a su gestor comercial a que le explique qué pasa en la cartera, qué pasa en los mercados, por qué están cayendo los fondos conservadores, pues claro, al final dicen, bueno, pues claro, ¿de dónde tiran, no? ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde está la tesis de inversión? Pues al final muchas veces eso cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque no se sabe a ciencia cierta o no te saben decir muy bien qué sucede con esos fondos, porque claro, porque estamos hablando de 10, 15, 20, 30, 40 fondos que cada uno tiene sus estrategias individuales dentro de su propia gestora. Con lo cual, imaginaros la cantidad de estrategias que estás replicando o que estás en las que estás invirtiendo a nivel global. O sea, es una, vamos a decir, es una barbaridad. Es decir, al final es complicadísimo identificar qué es lo que te está yendo mal, qué es lo que te está yendo bien, cuál es la estrategia de cada fondo y cuál es la estrategia global que tienes tú en la cartera, ¿no? Entonces, claro, vais a preguntarnos, bueno, ¿y por qué esto se hace, no? Es decir, ¿por qué hay carteras, vamos a decir, estas carteras de fondos? Bueno, porque al final es muy sencillo de gestionar. Es decir, yo tengo una cartera que es la RWB conservadora, compramos o seleccionamos, Javi y yo, 15 o 20 fondos o 30 o 40 y los dejamos ahí. ¿Qué sucede? Que metemos a todos los clientes en esa cartera y al final, ¿qué sucede? Que es mucho más fácil de gestionar. ¿Por qué? Porque yo hago un movimiento, no hago 20 millones de movimientos porque tengo 20 millones de clientes, sino que hago un movimiento, quito un fondo por otro y esto afecta a nivel global en una cartera en la cual están invertidos todos los clientes, ¿no? Entonces, esto realmente es lo que sería un fondo de fondos, fondo que invierte en otros fondos y que muchas veces es lo que tenéis que revisar en los fondos, en las gestiones, en las carteras que ya tenéis. Porque, bueno, hay que revisar, como siempre ya sabéis, hay que revisar las comisiones que estáis pagando, hay que revisar las estrategias que están llevándose a cabo, hay que revisar si la exposición que tenéis a riesgo, a renta variable en los diferentes mercados. Y al final se trata un poco de conocer en los que estás invirtiendo, conocer en lo que vas a invertir y un poco también coger de la mano esas inversiones, esa gestión y ese patrimonio y poder tener una conversación, como decimos siempre, de tú a tú, ¿no? Al mismo nivel, que entiendes o que entiendas un poco lo que te están contando y lo que te están ofreciendo barra vendiendo, ¿no? O asesorando, si lo queréis ver así. Voy a dar paso a Javi, en el cual nos va a comentar un poco, bueno, pues, dentro de este vehículo, que son los fondos de fondos, o los fondos conservadores, o de, vamos a decir, moderados, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado en los últimos días, las últimas semanas, para que afecten de tal manera y podamos, bueno, pues, sufrir pérdidas, ¿no? Javi. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, muy buenas a todos. Saludaros a todos como todas las semanas y daros las gracias por el apoyo que nos brindáis. Bueno, yo quería comentar algo antes de empezar a todos estos suscriptores ya de nuestra plataforma de educación, WeFinance. Bueno, pidiéndoles un poco de paciencia en el sentido de que están en el horno ya cursos nuevos, no solo el que comentó Borja, sino que hay cursos de enfocados a primeros pasos para intentar ahorrar. Cómo ahorramos los españoles y cómo invertimos. También estamos preparando otro de introducción de derivados, concretamente para empezar a operar en futuros y opciones, que ya sabéis que es un activo, pues, en mi opinión, la verdad, que el mejor para invertir en los mercados y con muchísimo menos riesgo de lo que a veces nos venden o la primera sensación que tenemos cuando oímos la palabra un derivado, ¿no? Y saldrá próximamente, con lo que, bueno, os pedimos personalmente ese paciencia, esa pequeña paciencia, ¿no? Respecto al tema de hoy, bueno, yo creo que ya tenemos varios podcasts hablando, es verdad, de la renta fija. Yo, sabéis que siempre insisto, ya no solo alumnos, sino en general. Y les digo la frase que bueno, una de las primeras frases que aprendí yo en mis clases de renta fija que recibí en el máster en finanzas. Y es que me dijeron que la renta fija no es fija. De hecho, el profesor se presentó con esa frase, ¿no? Que la renta fija no era fija. Invertir en renta fija no es sinónimo de invertir sin riesgo. Eso es una... tenemos que olvidarnos, cuando oímos la palabra renta fija, pues muchos inversores... espero no que no sean nuestros clientes, que hayan asimilado ya, pero muchos inversores sí perciben la sensación de que están invirtiendo en un activo sin riesgo y para nada, ¿no? Y los resultados, bueno, como muestra el botón de este año, ¿no? Los resultados pues están este año están de perfiles conservadores, ¿no? Este tipo de productos están con pérdidas bastante abultadas, ¿no? Para lo que a priori entendemos que es este tipo de producto, ¿no? De hecho, los índices de renta variable, bueno, el S&P, el stock, está en torno a un 15% de caída en lo que va de año, y el índice de mundial de bonos está un 12% abajo. Es decir, estamos viendo cómo primer trimestre ya avanzado, está haciéndolo prácticamente igual de mal la renta fija que la renta variable. Bueno, decir también que es el peor año que se recuerda para este tipo de activos desde que Bloomberg empezó a registrarlo en el año, en el año 90, nada más y nada menos. O sea, que estamos hablando de un año muy, muy, muy negativo para la renta fija. En cifras, bueno, para que os hagáis una idea, en España 22 fondos de renta fija caen más de un 20. Ya no solo cerca del 9, del 8 que decía Borja, 22 fondos de renta fija caen más de un 20 y más de 5.000 caen más de un 10. Más de 5.000 fondos de renta fija caen más de un 10. Es decir, no sería descabellado que tengáis un fondo de renta fija en la cartera que caiga un 10. Bueno, ¿cuáles fueron los ingredientes, ¿no?, que cocinaron un poco estos retrocesos tan importantes? Bueno, ya sabéis que el principal es el telón de fondo de la subida de tipos, ¿no? Ya, Estados Unidos ya la materializó con 50 puntos básicos, es decir, un 0,5%, y deja abierta o prácticamente ya nos anticipa la Reserva Federal que va a haber bastantes más subidas de tipos este año. Yo, la verdad, muchos hablan de 4 o 5 subidas adicionales. Yo, bueno, realmente o personalmente no veo tantas subidas de tipos, principalmente por un dato que, o una noticia que yo acabo de, bueno, acabo de leer ahora mismo, y es que ya no solo Goldman Sachs, sino que se ha unido también Morgan Stanley, dos de los principales bancos de inversión, ya sabéis, anticipan que hay un 30% de posibilidades de recesión en Estados Unidos este año. Estamos hablando de que hace meses tenía una probabilidad del 5% que entrase Estados Unidos en recesión, ahora ya suben al 30%. Claro, con la palabra recesión también sonando por detrás, las subidas de tipos ya sabéis que es el peor ingrediente, ¿no? Si subimos tipos de interés y encarecemos el coste del dinero, pues al final la gente pide menos dinero prestado, consume menos y las empresas piden menos dinero para invertir, para comprar maquinaria, para comprar locales, para comprar naves, para comprar lo que sea. Esos ya sabéis que son los componentes más importantes del PIB, consumo e inversión. Si reducimos consumo e inversión, hacemos caer el PIB y está ahí la posible recesión de la que hablamos, ¿no? Entonces, subidas muy agresivas de tipos, muy peligrosas, ¿no?, con esa posible recesión. Es verdad que parece que ponen como variable ahora mismo más importante contener la inflación. Pero, como veis, hay que jugar con el equilibrio, hay que jugar en la cuerda floja con ambos componentes, inflación y no por subir los tipos nos vamos a cargar o vamos a hacer que el país entre en recesión. Por tanto, es una papeleta bastante interesante la que tienen por delante bancos centrales. A ver Europa qué hace. Parece ser que también está decidida a subir tipos, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta en crecimiento, insisto, en PIB, para ver si se lleva a cabo o no, ¿no? Claro, subida de tipos y ese repunte tan importante de la inflación, de la que ya hablamos mucho, ¿no? Estamos 7% de inflación. El anual quedará como mínimo un 3-4%. Claro, al final los inversores han acabado de convencerse de que no tiene sentido tener que, pues, bonos que nos renten un 0,5, un 1%, ¿no? Como rentaban los bonos hace meses. Entonces, parece que han huido ya en masa hacia otro tipo de activos, ¿no? Si al final todos los o mucha gente inversora en renta fija, en fondos de renta fija, da el botón de venta, ya sabéis lo que se produce, ¿no? Caída de precios y la caída de esos fondos de renta fija, como estamos viendo, ¿no? Vais a entenderlo como un ejemplo que ya hemos puesto en varias ocasiones, pero es muy fácil de entender, ¿no? Hace meses ya sabéis que el bono español a 10 años, el bono con garantía, el Tesoro de España, pues pagaba aproximadamente un 1% de cupón. Un bono de 10 años, yo compro un bono y me paga el 1%. Es decir, yo compro un bono de 1.000 euros y me paga 10 euros al año. Ni más ni menos. Estados Unidos ahora mismo ya está pagando un 3 con el bono a 10 años americano. Claro, ¿tiene sentido comprar un bono español a 10 años si me paga el 1? No. Lo normal es que un inversor vendiera el bono español y comprara el bono americano. Claro, ¿qué pasa con todos los que tienen ese bono español al 1%? Si descuenta ya el mercado que España tendrá que subir tipos y el bono español se situará en torno al 2, al 3. pues el bono al 1% no lo querrá nadie, a no ser que yo lo rebaje de precio, ¿no? Esa es lo que explica la relación famosa entre, o la relación inversa entre subida de tipos y caída del precio de la renta fija, ¿no? Por tanto, bueno, tiene sentido, ¿no?, ver esos reembolsos tan importantes de renta fija o de fondos de renta fija. El primer trimestre de 2022, nada más y nada menos, en España se han reembolsado 28.500 millones de euros de este tipo de fondos, la tercera mayor salida de la década, nada más y nada menos, ¿vale? ¿Quién se comportó peor? Hablábamos, ¿no?, de que más de 5.000 fondos en España caían más del 10%. Dentro de la renta fija, evidentemente, hay unos que se comportan, bonos que se comportan mejor, bonos que se comportan peor. Peor, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Emergentes focalizados en China y países del este, ¿no? Conflicto, evidentemente, Rusia y Ucrania hizo más daño a este tipo de países. Los mejores, porque hay fondos de renta fija que se han comportado bien y muy bien, Brasil, ¿no? O sea, aquel que estuvo en renta fija de Brasil estos meses, pues seguro que tiene revalorizaciones muy, muy importantes, ¿no? Por tanto, en líneas generales, mal comportamiento de la renta fija y, claro, lo que hemos visto o lo que estamos viendo son perfiles más agresivos, que llamamos nosotros equilibrados o también se pueden llamar dinámicos, que tienen un mayor componente de renta variable, pues que están cayendo prácticamente lo mismo, incluso menos que esos perfiles de renta fija, ¿no? Al final, la pregunta que debéis haceros es, ¿me compensa a mí permanecer en un perfil conservador con esta caída tan relevante? Es decir, si mejora la situación, ¿va a mejorar a la misma velocidad mi fondo de renta fija o conservador que un fondo de renta variable? Bueno, la teoría dice que no, ¿no? Recuperará antes, evidentemente, los mercados de renta variable. Por eso, cada uno, un poco que se lo haga mirar, que haga un examen de conciencia, oye, ¿qué fondos tengo en la cartera o qué tipo de gestión me están haciendo en la cartera? ¿Compensa pegar ahora el cambio, pegar ahora el salto hacia otro perfil? A priori, estamos viendo que no, pero a priori, por definición, más agresivo o con mayor componente de renta variable, pues puede ser un buen momento, ¿no? Fundamental de que lo entendáis. Evidentemente, estamos a vuestra disposición para aquel que, oye, no lo entiendo o no sé qué tipo de fondo tengo en la cartera. Pero bueno, yo como reflexión final también, y para esta inflación tan grande que estamos viendo y para aquellos ahorradores, para aquellos que tienen el dinero en la cuenta corriente, en un depósito, sabéis que cada año, al final, es como si realmente perdieseis ese 7-8%. La recomendación es invertir en lo que queráis. En lo que ya no en fondos o en activos, en lo que queráis, en cualquier activo real, ¿no? El activo real es el que normalmente va a incorporar esa inflación al precio, ¿no? Por tanto, vais a lograr vender al día de mañana, pues lo que compréis, da igual, cuadros, sillas, mesas, locales, vais a poder venderlos a un precio superior, ¿no? Y atenuando así que no os impacte esa inflación. Pero si tenéis el dinero en la cuenta, tenéis el dinero en un depósito, cada año estamos viendo esa pérdida tan, tan importante sobre vuestro dinero, ¿no? Por tanto, es el peligro más importante que tiene el ahorrador con diferencia, ¿vale? Y nada más, pues dejamos aquí el capítulo de esta semana. Como siempre, os pedimos que no olvidéis suscribiros al podcast, no os valoréis con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y también en Spotify. Ya sabéis que nos podéis valorar desde el app del móvil, esos 3 puntitos. Ya hay más de 150 valoraciones con una nota de 4,9 sobre 5. O sea que estamos aguantando el tirón, ¿eh? Así que gracias por dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso, aunque ahora parece que va para abajo. Y como dice nuestro amigo Warren Buffett, buy and hold. Solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitch, en LinkedIn, en todos los podcasters, con nuestras propias cuentas, la de Javi García, Borja Rubí y RW Random World Business. Deseando que la tendencia de mercado siga su curso, que además suba de una vez por todas y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os mandamos un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.